Anoche tus lunares destellaban en el cielo. Desde la cama quise asomarme al balcón para vislumbrar de cerca el neón de tu presencia. Estrellas negras que imponen la oscuridad y la admiración. Caricias filosóficas se lanzan al vacío. Se esconde el sudor perfumado dentro de mi ombligo y un espectro y luces azules. Yo alejándome, tú tan cerca. Sigo atenta al recorrido de tu pestañeo, mareada, mientras los párpados se abren y se cierran. Y en un terrible instante, el propio reflejo ante mí, como una silueta blanca en la orilla de una playa vacía, mojándose los pies con la espuma furiosa que brota de tu mirada verde. Arrástrame a tu mar de sueños, bríllame el silencio y yo arrancaré el terciopelo de tu piel. Mojaré mis ojos en la lluvia de la calle. Extasiada y débil, morderé rebelde la constelación de tu espalda. Ya no quiero soñar sin tu espesura a mi lado. Me cansé de irrumpir sola sobre mi caballo en la oscuridad mineral. Solo deseo tu armonía pesada sobre mi caos, tu soberbia sonámbula vestida de mi ansiedad. Y tú lejano, y yo tan cerca. Con polvo de arena y sal de viento voy a recitarte en verso libre. Marea adentro, las anémonas de tus ojos flotando en mis caderas. Mareada y viva, tatúo en tu espalda, con las uñas, mi anhelo de París contigo. Huiremos en carricoche sobre la tarde, alejándonos tras la curva que penetra en el horizonte.